Hola, buenos días. Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Les doy tiempo para que busquen. En el libro de Hechos, es el siguiente después del Evangelio según San Juan. Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 5. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que, por medio del Espíritu Santo, les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: «Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Es palabra de Dios. Hola, buenos días a todos. A los que estuvieron en la primera parte, habrán escuchado que leímos un pasaje de Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 al 5, donde se nos anticipa. Ya estamos en un momento de la relación entre Jesús y sus discípulos, donde están en el momento de la despedida, y Jesús les vuelve a recordar nuevamente acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y es en el primer pasaje, en el primer capítulo de Hechos, retoma un poco el relato donde Lucas deja en el Evangelio de Lucas, ¿no? El último capítulo, donde también termina con la ascensión, y el primer capítulo de Hechos comienza con la ascensión también. Si uno pudiera conceptualizar ambos libros y ponerle así un resumen muy resumido, uno diría que en San Lucas se nos cuenta la vida de Jesús y en Hechos se nos relata todo el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, o también uno podría decir los hechos del Espíritu Santo, indiferentemente, ¿no? Porque es él uno de los protagonistas en la historia de la iglesia. Ahora, para situarnos exactamente en cómo estaban los discípulos percibiendo este momento, no es algo nuevo que Jesús les diga que él iba a ir al Padre. Ya se los había anunciado, de hecho les había dicho también que tenían que esperar el Espíritu Santo, que era una promesa que iban a recibir. Y de todos modos, igual que nosotros, ¿no? A veces nos resistimos, o nuestra limitación humana le cuesta absorber las verdades que a veces Dios quiere transmitirnos, ¿no? Él estuvo con ellos 40 días enseñándoles, hablándoles acerca del reino y también anticipándoles acerca del Espíritu Santo. Quisiera que me acompañen en Hechos capítulo 1, vamos a leer la segunda parte, desde el versículo 6 hasta el 14. Dice: «Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino de este tiempo, en este tiempo? Y él le respondió: No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer». Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de un kilómetro, y cuando llegaron a Jerusalén subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bien. Hoy, como saben, Pascua ya quedó atrás y el domingo que viene es Pentecostés. Y en el medio, justo antes de Pentecostés, está lo que se nos relata en este pasaje, que es la ascensión de Jesús, de Jesucristo. Vemos que a pesar de que Jesús les había anticipado todo esto, ellos aún seguían, dice la palabra, que ellos seguían insistiéndole, preguntándole si era este el tiempo en que iba a restablecer el reino. Estaban diciendo, ¿es este el momento en que nos vas a sacar de la opresión romana? ¿Es este el momento donde el reino político va a ser establecido? Y Jesús los vuelve medio a ubicar en el plan que él tenía y les vuelve a remarcar que debían ir a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y no solamente eso, también los comisiona con llevar adelante el Evangelio, con ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. O sea que es como, a ver, ¿cómo explicarles? Se les iba el maestro, el líder, y encima les encargaba un gran desafío, que era llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Y ellos, que eran 12 y que no tenían herramientas, veían eso seguramente como algo imposible de realizar. Jesús les hablaba de la promesa del Espíritu Santo, algo que ellos no podrían haber entendido qué significaba muy bien, en qué los iba a ayudar. Simplemente tuvieron que confiar en Jesús. Pero si uno pudiera hacer una analogía, un paralelismo, uno diría que a los discípulos les dieron una hoja en blanco y ni siquiera lapicera tenían para escribir. No tenían que continuar con la historia de la iglesia, pero no tenían ni los elementos, no sabían cómo continuaba todo este proyecto del reino de Dios. Terrenalmente, si uno lo ve humanamente, este panorama podría ser un poco desanimarnos, podría tal vez doblegarlos en la fe, hacerlos dudar. Pero nos viene bien con respecto a esto de la ascensión, no solamente ver el desafío y la falta de herramientas que tenía este grupo de discípulos, sino también ver algo que ocurre en la ascensión y que nos va a ayudar a tomar fe, a animarnos y a desafiarnos a nosotros. Recién hablábamos de misión, hablaba Lili acerca de misión, y tiene que ver con esto también. El Espíritu Santo está muy ligado a la misión de la iglesia. Como les decía, terrenalmente, humanamente, el panorama no era demasiado alentador, pero si uno pudiera, de cierta forma, con la ayuda de la palabra, correr la cortina y ver qué sucede en la ascensión, en lo celestial, qué sucede en el cielo, en el momento de la ascensión, uno empieza a cobrar ánimo, empieza a tener un mayor entendimiento y a ver que, bueno, el Dios que nos, a veces nos anima, nos desafía a trabajar para su reino, también nos da la provisión en el momento que necesitamos. La ascensión, en general, si uno ve la liturgia, uno está acostumbrado a la Navidad, o sea, son festejos importantes dentro de nuestra fe, la Pascua, el Pentecostés, pero la ascensión también es un momento bisagra, donde ocurren muchas cosas que cambian cómo se venía desenvolviendo la actividad de estos discípulos y de la iglesia a partir de ahí. La ascensión es tan importante en nuestra fe que figura en el credo. Si ustedes agarran los himnarios que tenemos, dentro del credo hay una parte, una frase que habla acerca de Jesús ascendido a los cielos, luego crucificado, resucitado y que luego ascendió a los cielos. En Timoteo, no hace falta que lo abran, simplemente les cito en Timoteo capítulo 3, versículo 16, ahí hay una reproducción de un himno que se usaba en la iglesia primitiva y también hace mención a este Jesús que fue ascendido al cielo. Los himnos en aquel momento eran, no había Nuevo Testamento escrito en aquel momento, y los himnos eran el instrumento de instrucción, de educación, el método que usaba para compartir las enseñanzas bíblicas. Entonces, vemos que la iglesia primitiva también le daba un lugar importante a la ascensión. ¿En qué nos puede servir entonces hoy y en qué les sirvió a estos discípulos el haber presenciado y que se haya justamente cumplido la ascensión de Jesús? Quisiera tal vez comenzar con el punto menos probable o menos lógico, que es que la ascensión nos quita el velo acerca de el Jesucristo resucitado y glorificado. Una de las cosas que hace el captar la realidad de este Jesús que ascendió a los cielos es entender que Él, una vez que resucitó y ascendió al cielo, ¿dónde fue? ¿Dónde se sentó? Dice la Biblia. A la diestra del Padre. No es un lugar cualquiera cuando habla de la diestra del Padre. Es un lugar de autoridad, es un lugar de honra, de gloria. Y eso nos da un indicio de que este Jesús resucitado es digno de nuestra adoración, es digno de nuestra alabanza. Dice en Filipenses, vieron que en Filipenses capítulo 2 hay toda una, yo le llamo una escalerita, ¿no? Descendente y después ascendente, ¿no? De Jesús, siendo igual que el Padre, se humilló, se hizo hombre, murió en la cruz, es todo como descender peldaños. Pero después dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esa es la realidad de nuestro Jesús, de nuestro Cristo resucitado y glorificado en los cielos. Si uno puede ver en Apocalipsis o en otros lugares, este Jesús es digno de adoración. De hecho, los discípulos, si uno va a Lucas, cuando también se nos relata la ascensión, dice que una vez que Jesús ascendió, ellos lo adoraron. O sea que este Jesús es digno de que uno le rinda el honor, la honra en nuestras vidas con todo nuestro ser. Pareciera uno ilógico que, no tanto en realidad, pero bueno, pareciera un camino donde no, naturalmente no iríamos, empezar por la adoración. Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene un desafío, como tenían estos discípulos, el desafío de llevar adelante esta misión, uno tal vez se preocuparía, le agarraría ansiedad, pero una vieja receta que muchos conocerán es que cuando estamos en un problema que nos ahoga, que nos oprime, una de las recetas que nos dan es entonar un himno, adorar a Dios, es reconocer la magnitud de Dios en medio del problema que nos agobia. Cuando adoramos a Dios, cuando adoramos a Jesús, lo ponemos en su lugar correcto, en el lugar digno que Él tiene. Y también cuando lo adoramos, los problemas y los desafíos, lo que nos oprime, recobra su lugar correcto, o sea, vuelve a su tamaño. A veces nuestras preocupaciones y nuestra angustia hace que el problema se agrande más. Pero cuando empezamos a adorar a Dios y a reconocerlo a Él, a Jesús, como el que nos salvó y que ahora está a la diestra del Padre, en ese lugar de autoridad, empezamos a comprender que las cosas están en su control y que Él tiene el dominio sobre todo. Hacemos bien en unirnos a lo que es el culto. En Apocalipsis se nos describe el culto, cómo se le rinde homenaje al Cordero, cómo se lo adora, y creo que hacemos bien nosotros en nuestras vidas también imitar ese culto a Jesús. En segundo lugar, esto de la ascensión, por un lado reconocemos la autoridad, la gloria con la que fue investido Cristo, pero también la ascensión nos ayuda a confiar en Él, que era algo que los discípulos necesitaban desesperadamente, tener fe, tener confianza en que Jesús de alguna forma los iba a ayudar en este desafío. Una de las cosas que se nos dice en San Juan 17, dice que Jesús, una vez ascendido, retorna a la gloria original que Él tenía junto al Padre, antes de la creación del mundo, antes de la creación del tiempo, en la eternidad, allá, en el inicio, si es que hay inicio, no hay inicio, pero con Dios, pero allí Jesús retorna, o sea, no está más limitado. La ascensión lo que hace es que la limitación que Jesús tenía físicamente en el cuerpo, una vez ascendido, pierde esa limitación y recobra toda esa gloria original que tenía junto al Padre. En Filipenses, también en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, se nos dice que el Padre lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. De vuelta, vuelve a remarcarnos acerca de que confiemos, de que descansemos en Jesús, porque le fue dada la autoridad sobre todo. Nombre que se nos ocurra, la autoridad de Jesús está sobre aquello. Ustedes pongan el nombre que quieran. Enfermedad, tristeza, desorden, caos, falta de trabajo, problemas económicos, lo que sea que te angustie en el día de hoy, el nombre de Jesús está por arriba de todo eso. Dios lo puso en ese, lo exaltó al Hijo en ese lugar de gloria supremo que todo el universo, todas las potestades espirituales, lo que se les quiera ocurrir, está debajo de su poder. Otra cosa que también nos incentiva esto de la ascensión es que vemos el cumplimiento de una promesa, ¿sí? Jesús ya les había anticipado de que se iba a ir y cumple esa promesa, y después, como conocemos también, tenemos todo el relato histórico, sabemos que la promesa justamente del envío del Espíritu Santo también se cumple. Me gusta porque Jesús les dice que no los va a dejar huérfanos, y esa es una frase que se dijo aquí en este púlpito alguna vez y me quedó resonando, ¿no? Eso de que Jesús no deja a sus discípulos huérfanos, no nos deja a nosotros huérfanos. Y la orfandad no se limita solamente a la falta de un padre o una madre, a la ausencia física, sino tiene que ver también con esa presencia afectiva de alguien que funcione como padre, como madre. Y creo que en el Espíritu Santo tenemos esa presencia de Dios, donde encontramos ese afecto y tenemos ese sello, esa confirmación de que somos hijos de Dios. Ahora, yo les hablaba acerca de confiar, de que los discípulos necesitaban confiar, y justamente Jesús estuvo 40 días con ellos enseñándoles y luego fue ascendido. Y el 40, si bien no es una regla que sea inamovible, pero el 40 aparece en otros episodios en la Biblia, ¿no? Noé tuvo que, cuando llegó el diluvio, tuvo que esperar 40 días y 40 noches mientras llovía y pasó el diluvio. Israel estuvo en el desierto 40 años dando vuelta hasta que logró entrar a la tierra prometida. Pareciera que el 40 nos da así una pista acerca de que hay que confiar y esperar la respuesta de Dios en el tiempo adecuado, como tuvieron que hacer ellos. Tenían el desafío por delante y tenían que esperar el cumplimiento del envío de la promesa del Espíritu Santo. Pero Dios demuestra una y otra vez que Él es fiel y que cumple sus promesas. Otra cosa que nos tiene que inspirar confianza es que, y relacionado con esto de la ascensión, es que en Hebreos se nos dice, se nos relata la tarea que tiene o el lugar que ocupa Jesús en este momento, además de que está a la diestra del Padre, pero se dice que una de sus funciones, además de ser sacerdote, es ser intercesor permanentemente por nosotros. Es como que cuando viene la acusación en contra nuestra, Él permanentemente está ahí diciendo: alto, yo pagué con mi sangre por este hijo. Y también, eso por un lado, pero también dice: vamos a bendecirlo, porque se merece, como hijo de Dios, es merecedor de la, aunque es una contradicción, ¿no? De la gracia de Dios. O sea, tiene el favor de Dios porque fue comprado por mi sangre. Esa es la tarea de intercesión que hace Jesús en los cielos por nosotros, y la hace de forma permanente, constante. Eso nos da la seguridad de que estamos unidos a Él y unidos al Padre y somos suyos. Si hay, en un momento de creo que los momentos tal vez más difíciles de crisis, donde uno duda de todo, hasta duda de su identidad como hijo de Dios, creo que hacemos bien en recordar esto, ¿no? De que Él está intercediendo por nosotros, así como los discípulos que cuando lo vieron ir a la cruz, muchos les fallaron, se escondieron. Él intercedió para que ninguno de ellos caiga, aunque iban a ser zarandeados, pero que ninguno de ellos caiga. Eso nos da ánimo también cuando nosotros tenemos nuestros propios desafíos y problemas, saber que Jesús intercede por nosotros. Por último, con respecto a la ascensión y la confianza que podemos tener en Jesús, la ascensión marca también otro momento importante, que es el momento en que Jesús, como primer resucitado, o sea, es el primero que vence a la muerte y va al cielo. Es como la primicia, el anticipo o el anuncio de que nosotros seguimos detrás de Jesús. O sea que uno a veces puede preocuparse con las cosas de esta vida, con los problemas y con los desafíos que tenemos, pero Jesús, el Padre, proveyó hasta la salida para, aún ante el problema de la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? Dios ya lo proveyó. Dice Pablo por ahí acerca del aguijón de la muerte que no tiene más efecto. Ahora, este Cristo que está glorificado y que es, nos da a través de su ascenso, de su glorificación, tantas muestras de que es alguien confiable, en quien podemos descansar nuestras preocupaciones, pero también alguien a quien glorificar y a quien rendirle nuestra vida. Por último, nos motiva, esto de la ascensión nos motiva a la misión. Ineludiblemente el Espíritu Santo va unido a la obra, a la construcción del reino de Dios. Jesús se va, deja a sus discípulos, y a la verdad lo que Él concluyó, finalizó, es su obra redentora. ¿Sí? Fue a la cruz, resucitó, y Él todo ese tiempo estuvo enseñando. Él estuvo predicando, haciendo milagros, haciendo obras. Estos 40 días que estuvo con sus discípulos también siguió enseñándoles, haciendo obras. Pero no termina ahí esto de expandir el Evangelio. Hay como un cambio. ¿Vieron cuando en algunos momentos estas series donde a veces muere el personaje y hay otro personaje que retoma el papel protagónico? Bueno, en este momento Jesús está ascendiendo y lo que Él tenía como papel protagónico pasa a ser la Iglesia quien tiene el papel protagónico. Nosotros somos los encargados de continuar con esta obra de enseñanza, de predicación y también el hacer las obras que requiere el reino. Primero se las encarga a sus discípulos, pero a través de los discípulos también a maestros, a predicadores y en definitiva a todos los creyentes. Si uno dice el espacio para cumplir esta misión, bueno, uno puede hacer la analogía con Jerusalén, con Judea, Samaria. Seguramente Jerusalén es tu lugar más inmediato donde Dios puede estar para que vos continúes con la obra evangelizadora. Judea tal vez lo que está alrededor. Samaria, ustedes saben que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Posiblemente el samaritano sea el otro, aquel el diferente, el que tal vez nos genera desconfianza, pero creo que Dios nos desafía. Ahora justo que hablaban acerca de esto de predicar en el barrio, y tal vez a veces nos movemos con esa desconfianza acerca del otro, de si nos va a criticar, nos va a rechazar, y creo que Dios nos anima a tomar ese desafío, al que es diferente, al que tal vez no lo comprendemos o nos sentimos distantes, también de llevarle el mensaje del Evangelio. Y dice hasta lo último de la tierra, así que Dios no nos pone límites en hasta dónde llevamos su mensaje. Tampoco nos pone límites en las formas. Hay gente que prefiere el arte, la música, la palabra, la escritura. Dios nos puede inspirar de la forma que Él quiera. Ahora, me gusta que en esto, en la comisión que Jesús les da y les pide que vayan a Jerusalén, ellos se quedan como un momento atónitos mirando el cielo y hace falta que vengan dos ángeles y les digan, los sacudan un poco y digan, chicos, ¿por qué se quedaron acá parados? Es momento crucial para que ustedes vayan a Jerusalén. Es momento para que se activen. Es momento para que le crean a Dios que hay cosas, muchas cosas por delante. Y se cuela por ahí una frase de estos ángeles que dice, al mismo Jesús que ustedes vieron irse en las nubes, ese mismo va a volver. O sea, es como que hay una, ahí insertaron una parte escatológica que se acerca a los tiempos futuros que me gusta. O sea, no es solamente trabajar en el aquí y el ahora, sino también es trabajar sabiendo que estamos construyendo el reino de Dios y este reino de Dios es eterno, es trascendente. Es cuando uno siembra en una vida, cuando uno predica, cuando uno hace una buena obra, está sembrando en un reino eterno. Tampoco podemos desconectar, así como no lo podemos desconectar del reino de Dios, el tema del Espíritu Santo, tampoco esta trascendencia que implica ser colaboradores en el reino. Y estos discípulos, uno, yo podría haber pensado que bueno, estos muchachos lo vieron irse al maestro y quedaron desanimados, desorientados. Sin embargo, con esta ayudita de los ángeles, nos relata el texto que volvieron. ¿Y qué es lo que hacían? Constantemente oraban, constantemente estaban en el templo, compartían con los otros hermanos, estaban a la expectativa de la intervención de Dios. Y creo que con esto quisiera cerrar. O sea, les di un montón de argumentos acerca de que este Jesús glorificado, con autoridad, con poder, este Jesús, este Dios que es confiable, que es fiel a su palabra, a su promesa. Y por último, este Jesús que nos desafía a hacer misión, a trabajar por su reino. Y tal vez en este momento tengamos que tener eso, un poco de expectativa, tener esa fe encendida, esa sed que tenían estos discípulos por muchas preguntas, pero tenían esa expectativa y esa, se activaron de tal forma que estaban todo el tiempo adorando a Dios en el templo, buscándolo y esperando la intervención divina, sobrenatural, que es la única que nos puede servir para trabajar para Dios. Así que esperaremos con expectativa el Pentecostés. Posiblemente el Pentecostés, ya tuviste un Pentecostés, pero tal vez es bueno que lo sigamos teniendo, que sigamos renovando nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro fervor por Jesucristo. El Señor les bendiga.